más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Hola, hola, buenas tardes a todos. Vamos, una tarde hermosa hoy. Hoy me van a tener que tener mucha paciencia porque aparentemente voy a estar solita. Bueno, mi compañera se tomó el día de vacaciones, hoy está complicada para Berito. Después, Andrea, yo ya sé que en este horario está ocupada, pero bueno, capaz que nos manda un mensajito, veremos si tengo la suerte de tener una mini compañía. Compañerito, yo no me entero qué está pasando en el mundo futbolero así de esta forma, que no viene, no me comenta, me tiene que mandar aunque sea un mensajito, algo. Bueno, vamos a tratar de darles tiempo, a ver si alguno me llega tarde aunque sea y me hace compañía. Y si no, nos quedaremos entre nosotros informándonos un poquito, contándonos. Por suerte, hoy puedo decir un lindo día, como dije antes, con sol esta tarde. Hoy había amanecido frío, pero ahora está re lindo. Así que bueno, escuchando un poco de música, hoy vamos a ir mucho por lo nacional, que hace rato que no ponemos, pongo uno de vez en cuando. Así que chicos, si quieren llamar, pedir algo, contar, ayúdenme a acompañarme en este programa, que estoy muy solita, al 11-6400-7047. Escuchen en Radio Vox la que se viene, que es genial. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, factura. O si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Movete, seguí la onda. Onda Vox 102.9, la onda de Buenos Aires. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, me parece que ahora vamos a comentar algo. Yo, la verdad, que tendría que llamarlo porque dicen que capaz que si lo llamamos nos cuenta algo de cómo está el mundo futbolístico, porque la verdad que está todo mal, como el país, yo digo, no sé. Se viene quemando todo y uno va haciendo zigzag con las cosas para sobrevivir. Bueno, este de resistiré es un poroto, resistimos todos y bien con ganas, porque la verdad que tenemos que tener una paciencia. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos escuchar un poquito. Y nos cuentan cómo está, cómo salieron los partidos esta semana. Vos, Pulpito, ¿supiste algo? ¿Miraste algún partido? Yo estuve media alejada, trataba de que no quería saber nada. Pero bueno, vamos a ver si nos cuentan algo estos chicos, Alex, que está un poquito alejadito de acá de la radio, haciendo unos trabajitos, acompañando a alguien especial. Y a ver si lo podemos escuchar, si sale al aire o no. Atiéndanos, a ver si nos hablan. Ya veo que nos están llamando ellos a nosotros y nosotros a ellos, ¿viste? Pero bueno, vamos a esperar un cachito. Y vamos. Yo no miré partido, sé que hubo bastante fútbol. Vi que Izquierdos anduvo haciendo reclamos, como que fue todo un malentendido. Se fue a uno de... Yo entendí que era de la D, el de España. Entendí que era de la D. Mi hijo me dice, no, mamá, no es la D. Es la B. Pero tan rápido, todo tan de golpe. Lo rajaron así, o lo rajaron, o necesitó irse tanto. Dice que lo vendieron. Así que lo rajaron, ¿no? Fue una cosa como de prepo. No, de prepo. Y a la miércoles, que salgan todo. De Boca dice que las cosas no están, que es mucho chusmerío. Pero bueno, vamos saliendo un poquito para a ver si tenemos mejor movimiento en fútbol íbamos ganando algo, yo no sé. Y lo de las piñas del otro día también. ¿Viste cómo terminó con lo del referee en un partido? Más tranquilo, este Chiqui Tapia para mí mete la uña ahí, la cuchara, la uña y todo lo que venga. Pobre, pobre referee que decía que no querías dirigir más. Se quiere ir, quiere dejar de dirigir. Bueno, cuando veamos si nos mandan un mensajito o nos llaman y contaremos más de fútbol. Por ahora está todo a media, chicas, porque yo mucho de esto no estoy al tanto. Trato de mirar para comentar algo con mi compañerito, pero nada más. Así que, bueno, el dólar sube, el dólar baja. Así estamos nosotros, como que sube la temperatura, baja la temperatura, sube el dólar, baja el dólar, suben las cosas, suben también los productos, no sabemos a dónde comprar, a dónde salir. Con estas cosas de buscar precios más accesibles, también tenemos que contar que pasan cosas feas. Uno sale a buscar un precio más barato y después termina perdiendo todo. No solo no compra, sino encima le salen robando. ¿A quién? A nuestra compañerita Verónica. Les contamos que fue a comprar a un lugar que decía es más accesible que otro, venden cosas ricas, todo lo que quiera. La llevó a su mamá que recién había cobrado, pobre, vamos a comprar esto, que su queso especial que le gusta, que hoy la terminó llevando a comprarle cuento, pero esto pasó hace 3 días atrás. Acá muy cerca de la zona, este Quilmes famoso que sale siempre en la televisión con cualquier tema, bueno. Acá estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y salimos hasta en la televisión. Pero bueno, el tema de Verito, pobre, comprando, le entraron. Un grupo, no podemos decir comando, pero 3 por lo menos eran. Y le robaron al del negocio, a todos los que estaban aquí, era una buena cantidad de personas ahí para comprar haciendo fila. A ella, su mamá, que se asustó muchísimo, ella también, que me decía, Sandra, no quiero levantarla, no quiero ni mirarlos por la duda que me reconozcan, viste, como es media famosa la directora nuestra que sale siempre por... la filman en todos lados. Bueno, entonces dice, no, a ver si le miro la cara y me recoge, y ellos me reconocen y después, bueno, pero la cuestión que la pasó muy mal, porque fue mucho susto. De por sí, que no les llevaron el celular, le llevaron la plata a la mamá, le arrancaron la cartera a la señora grande. Y está el... no podemos mentir porque está el videíto en TikTok. Así que, bueno, eso. Muy cercano también tuvimos malandras en parque, en Barrio Parque, por ejemplo, que 15 pibes rompieron coches, ventanilla de coches y todo lo que estaba al paso. Muy cercano de acá lo mismo, rompiendo todos y todos ellos lo toman como un chiste. Y después un montón de notas más que, bueno, mejor no contar porque nos amargamos mucho, pero esta semana fue muy complicada. No sé si esta semana sola o venimos arrastrando algo que algunas personas me han llegado a decir que estábamos muy bien acá en Quilmes, muy bien en la seguridad. Bueno, yo diría que no. Yo diría que está dudosa, muy dudosa la seguridad acá. Así que, bueno, esto es como para decir, quiero buscar un precio más barato y sin embargo no sabemos qué hacer. Al final conviene comprar al chino de la vuelta, aunque a otros chinos también le entraron acá en Quilmes. Pero bueno, al chino de la vuelta porque está cerquita y no ando paseando tanto con la plata y con todo. Pero hay que tener cuidado, chicos. Sí, o te roban de un lado o te roban del otro, es decir, los de arriba y los de abajo. Así que... bueno, vamos a escuchar un poquito de música y nos sacamos esta mala onda, que hay que escuchar cosas que nos levanten el ánimo. Vamos. Me voy a...

Hola, niño. Hola. Decime que hay un llamadito ahí. Tengo alguien con quien hablar. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Te extraño, compañerito. Estoy acá con mi viejo. ¿Trabajando? Hola, chicos. Hola. Qué lindo. Bueno, está bien. Acompañando a papi. Está bien. Nosotros queríamos aprovechar que era vacaciones, pero no, no fue así. Igual tengo 2 semanas más de vacaciones. ¡Ay, qué genio! Bueno, en algún momento venite. Hoy estoy solita, Alex. Hoy te lo robé, Sandri, te lo robé un ratito. Bueno, la próxima vienen los dos. A la próxima vienen los dos. Bueno, cuéntenos, contanos un poco qué está pasando en el mundo futbolero, porque la verdad que yo mucho no pude comentar, porque, viste, sé todo así, por superficial, pero cuenten ustedes, ¿cómo andan las cosas? Y la cosa, andamos con la nueva figura del fútbol argentino, no sé si te enteraste, salió en Olé, salió en todos lados. No, dale, contame, y no. Miguel Borja, el nuevo refuerzo de River. Ah, ¿y qué tal es? ¿Qué te parece? Bestia, una bestia. Ah, mira. Entró los 19, va todo el partido. Apenas. Ya jugó. Tocó el fulo y metió gol. Ah, jugó entonces. ¿Contra el Dosivi jugó? Sí, jugó todo el partido. Ah. Buen reemplazo para. Ah, es el partido que se armó. No, bueno. No, porque está. Sí, Julián. Hoy contamos, viste. Julián Álvarez debutó en Manchester City. ¿El? Y se anda diciendo que anda muy bien. Ah, qué bien, qué bien. Bueno. Sí, Pep Guardiola. Ah, ¿qué tal? Bueno. Bueno. Ojalá que se le dé. ¿Qué? Y otra bomba que se tiró en la semana es que el Barcelona está a punto de, ¿cómo sería? De comprar, quiere volver a comprar a Messi. Ah, ¿lo extraña? Che, está mal. No va a volver, te queda en el PSG, Sandra. Pero Xavi, el DT de Barcelona, lo quiere. Pero él quería volver al Barcelona. Él quería, los hijos le pedían. Lo que pasa es que, bueno, ahora está todo mal en el Barcelona, me parece, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Che, Alex, contanos un poco de los quilombo, ¿viste? Del partido que se agarraron entre todos. Entre Patronato y Barraca Central. Eso, contanos. Viste que nos gusta el chumerío, lo dale. Lo que pasó fue así. Hay una situación de penal. Sí. En el cual el árbitro va a revisar al VAR. Claramente se ve que no hubo contacto con la pelota en ningún momento. Sí. Y Facundo Saba, ex de Quilmes, va a reprocharle al árbitro de que no fue penal. Y se metieron todos los jugadores y terminaron a las piñas. ¿Qué pasa? Claro, se armó quilombo. ¿Qué pasa? Cuando van afuera de la cancha, se agarran con los policías. Sí. Cayeron 5 detenidos, el DT y 5. Hola. Ahí se va la señal, por eso también, capaz. Ahí, a ver. O una multa, mejor dicho, para poder ir al partido. Sí. Y los otros jugadores, por tema de demanda o de multa, no van a poder jugar. Es tema de reglamentos FIFA. Ah, y viste, yo lo único que escuchaba que decía que el otro día fueron todos detenidos. Decían que lo dejaron en el. Hablaron algunos jugadores que habían quedado encerrados en vestuario que ¿sí? Y sin luz, porque le dijeron que tenía un problema de luz, que se había cortado la luz. Sí, sí, sin luz. Pobre pibes. Y lo único que querían era volver a Entre Ríos. Bueno, eso fue el otro día porque pasaron a la comisaría después de la noche. Sí, pasaron a la comisaría. Dios mío. Y el referee que no quería referiar más, me escuché. El referee pidió perdón porque dice que no fue penal al final. Ah. Bueno, pero ahí, como le digo, anda Chiquitapia metido, ¿no? ¿En todo esto? Sí, Chiquitapia anda metido en todo. Igual, si vas a ver todos los partidos de Barraca Central, o le dan un penal o le dan algo a favor siempre. Bueno, y de Independiente, ¿qué opinás? Qué quilombo en Independiente también. Independiente se armó flor de quilombo. Igual, Moyano, quedate tranquila que no se va a presentar en las elecciones. Se bajó. ¿Y no se presentará el hijo, che? ¿Alguno de...? No, ninguno de ellos se puede presentar. Ah, bueno, bueno. Bueno, por lo menos que cambie los directivos. Viste, yo qué sé, una esperanza, ¿no? Un poquito de esperanza. Sí. Alguna esperanza tiene que tener Independiente al menos. Dios mío, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y acá en Quilmes, ¿qué decís? ¿Sabe algo? Hay papi, a ver qué comenta también. Dale, comentá, Fran. Acá mi viejo dice que vamos mal. Ah, ¿vamos mal? ¿Vamos mal? Perdió contra Villa Dálmine ayer 2-0. ¿Y cómo estamos en la tabla? ¿Cómo vamos? En la tabla vamos en las posiciones de abajo, para atrás. Puesto 13. Hay que llegar al puesto 7 para llegar a reducido. Sí. Pero bueno, que no llegue, ¿no? Porque si no, tener el 50% de victoria. Claro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, por lo menos. No sé qué pasó con Quilmes, pero bueno. Y de a poquito. Está todo mal. El fútbol está como estamos todos, digo yo. Es toda una mezcla. Por donde miremos. Pero lo que pasa es que te querés distraer un poquito mirando un partido y se arma cada bataola que parece que la gente se desahoga ahí. Y todo mal. Sí, y todo más mal. O menos. Y claro, capaz que de disfrutar nada, yo qué sé. No sé cómo estamos en la tabla. Contanos cómo está River y cómo está Boca, los principales. River está octavo y Boca está en el puesto 12. Ninguno de los dos está allá arriba. Ah. El que está puntero es Newell. Está Newell, mirá qué bien. Newell. ¿Con quién? ¿Quién más? Y el segundo nomás. Argentino Junior y Banfield. Ah, mirá vos, mirá qué bien. Bueno, dentro de todo, si son equipos más y Racing chicos, también anda sondeando ahí los primeros puestos. ¿Y ya terminan esta? ¿No? ¿Falta todavía el fin de año, es? No, termina en octubre la liga. Por el tema que a fin de año se juega el Mundial. Bueno, 3 meses faltan, chicos. 3 meses para... y empezaremos a hablar de otros temas. De otros temas. Ahora no sé cómo hará la gente para... Decime. Te escucho. El primer partido del Mundial sería Senegal-Holanda. Por primera vez el anfitrión no abre el Mundial. Senegal-Holanda, mirá. Bueno. Por un tema de marketing. Ah, ¿sí? Mirá, ¿quién paga el marketing acá? ¿Para Senegal es? Capaz. Igual Senegal dentro de todo. Uy, se está trabando toda la señal. Y sí, capaz que dentro de todo, te digo que dentro de todo juegan bien. No juegan mal los senegaleses, siempre están metidos en algo, así que. Acá tenemos varios, Senegal van a tener buen hinchada. No, Senegal tiene lindo equipo, Sandra, sí, ¿no? Por no eso te Senegal digo, ahora. No juegan bien, no, yo sé que siempre tiene están. Tiene a Mané. ¿Y tienen jugadores que juegan en algunos en equipos europeos? En Europa. ¿Sí? Ah, mirá, el arquero bien. Y el mediocampista. El arquero y el mediocampista. Y el mediocampista. El mediocampista por ahí te suena más conocido, Mané. Ajá. ¿Y en cuál está? ¿Sabés en el Liverpool? Equipo? Ahora. En el Liverpool. Más o menos, viste alguno. Bueno, anda por Inglaterra. Anda por Inglaterra. ¿Y el arquero en cuál? ¿Tenés idea? Sí. Sí, el arquero. ¿Para qué país? En el Chelsea. Ah, mira. Te venía el nombre, pero no sé si te va a salir. En paz. No, a mí no me sale, no importa. Vos lo decís vos solito. Bueno, Alex, te dejo. Bueno, después Ecuador va a ser el segundo partido del Mundial, por el tema de que los dos tienen jugadores del medio local. O sea, no va a ser un partido atractivo. Ah, ¿no? Supuestamente por lo que dice la FIFA. Sí. Pero es todo plata. Bueno. Y bueno, y sí, veremos igual después. Igual las fechas están puestas, ya no las pueden cambiar. No, solo cambiaron ese partido. Claro. Y sí, y está mal igual, porque si queda fijo para igual todos. Igual ahora en noviembre, el 23 de noviembre, nos vamos a tener que levantar a las 7 de la mañana para ver el debut de Argentina. 7 de la mañana. Falta un montonazo. Acá dicen que no se van a levantar a las 7, ¿eh? Lo mirarán grabado, no importa, la repetición. Y bueno chicos, cuenten si quieren decir algo más y los dejo libres. Pueden seguir con lo suyo, pobre. Que los interrumpí. ¿Quería decir algo más? ayer en futsal volvió a jugar la Argentina y empató 2-2 con Uruguay. Ah, mirá bien, futsal. ¿Y cómo estamos ahí? ¿Cómo está la Argentina? En futsal la rompemos. Ah. Y Argentina la potencia. Bien. Con Portugal, porque Portugal es el campeón del mundo. Bien. Y a Uruguay le ganamos entonces. Bien, bien, bien. Lindo, lindo. Bueno, vamos mejorando. Bueno, Alex, a seguir laburando, acompañando a papi. Te agradezco que aunque sea hablamos un ratito. Y cualquier cosa, si no me mandas un audio, cualquier cosa, mándenme si se acuerdan de algo, si se olvidaron, si quieren pedir alguna canción. ¿Viste? También, Decile a papi, hoy Fran, estamos con el rock nacional, así que pídanse estamos algo. Con el rock nacional. Si quiere algo. ¿Los Piojos se puede? Sí. Sí. A ver. Lo que quiera. Sí, algo de Los Piojos. Bicho de Ciudad. ¿Sí? Sí, ya. Bueno, dale. Escuchen la radio, dale, chicos. Dale. Escuchen su aplicación. Estamos, dale, me imagino que bajaron la aplicación de la Radio Box 102.9. Sí, sí, la tengo ¿la yo. ¿Tienen bajada la aplicación? Bueno, chicos, así que a escuchar la canción que pidieron. Dale, besos grandotes a los dos, Fran, Alex. Chao, chao. Chao, mi vida. Tanto cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que los

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, acá seguimos un poquito, remándola en dulce de leche. Vamos, vamos, chicos, necesito compañía. Llamen al 11-64-00-7047 para mandar un mensajito. Pidan una canción, ya que están escuchando que vamos por el rock nacional. A ver si podemos tener alguna variedad más. No solo lo que me gusta a mí, sino lo que le gusta a ustedes. Pidan un... Si quieren vender, que ya va a venir la tandita en algún momento, viene la tandita para la venta de sus productos. Recuerden, 11-64-00-7047 Radio Vox. Y la aplicación, bájesenla porque está genial. Lo escuchan en vivo, se salvan de andar bajándose la radio al celular, de ponerse un auricular para escuchar cualquier audición. No, ustedes directo con la aplicación, es re práctica. Y están acompañando en todo momento. Así que, bueno, le voy a contar una cosita. Después va a haber un comentario, si Dios quiere me atienden, que es para que conozcamos el trabajo que hacen en un hogar de niños. Un hogar, acá en Quilmes, que tiene chicos judicializados y, por supuesto, necesitan mucha ayuda. Yo le voy a dar una mini introducción porque yo quisiera que después, cuando hablemos con Vero, nos cuente bien a fondo de qué se trata todo y cómo colabora ella, por supuesto, quién es y cómo lo hace y de qué forma nosotras también la podemos ayudar. Pero debido a esto es que salió todo, porque nosotros, ya saben que otra vez se comenté que armamos una feria de artesanas, emprendedoras, artesanas, quilmeñas. Entonces tratamos de ir colaborando también con otra gente como nosotros nos ayuda. Nosotros hacemos en lugares donde, por lógica, hasta ahora vamos para la tercer feria, nos prestan el lugar, entonces las chicas emprendedoras no pagan por el sector que tienen, por supuesto medido, porque es compartido con otras, porque son muchas, por suerte cada vez van siendo más. Pero bueno, nosotros era una posibilidad, ya que este hogar va a ser una feria. La nuestra va a ser el viernes 12 de agosto, viernes 12, viernes 12 de agosto, en el Rotary Club de Espeleta, de 14 a 18 horas. Y nosotras también, bueno, era cómo colaborar con este hogar, porque al otro día, sábado 13, lo hacen también, que después igual se va a dar todos los detalles, como para cualquier persona que quiera ayudar, colaborar directo con el hogar o participar en su feria, en la feria que hace este hogarcito para ayudar y tener algún obsequio y poder festejar ese día del niño. Van a estar colaborando los chicos de ellos también en esa feria. Entonces, yo creo que en todos los detalles, lo nuestro es más tranqui, que lo comentaremos en otro viernes, pero lo de ellos es muy importante. Así que en sí lo más importante, ayudar a ellos, ayudar a esos chicos y ayudar a la gente que colabora con ellos, que están necesitadas y que del Estado reciben muy poca ayuda, como siempre. Así que lo hacen todo muy a pulmón, niñitos de todas las edades, hasta mayor de edad, que ahí se retiran del lugar, y chicos para adoptar tienen también. Así que bueno, después, más tarde, si tengo la posibilidad de hablar con Verónica y que ella nos explique y nos cuente bien todo de qué se trata, vamos a tener más información. Así que bueno, tenemos de las dos cosas, por un lado la feria nuestra y por el otro una feria que va a ser en ese hogar. Bueno, algo lindo por lo menos para salir de todo esto. Y que lo mismo, síganse sumando las que quieran participar. Chicas, acá también se está organizando la radio, está organizando un espacio en donde se puedan promocionar emprendedores en general. No es necesario alguien que necesite conseguir un trabajo, puede ofertarse, contar de qué se trata o qué servicio puede generar. Y por supuesto que alguien que necesite a alguien de empleado, acá tenemos cerca parrillas, que sé que estuvieron tratando de tomar gente que necesite, alguien que necesite una persona para limpieza, para cuidar, para alguien. Bueno, chicos, llamen a la radio y generemos este ida y vuelta como si fuese una bolsa de trabajo, que está buenísimo. Si la radio le da la posibilidad de promocionarse y de conectarse entre ustedes, estaría genial. Así que aprovechen esto, que no cualquiera lo hace, ni cualquiera tiene esta posibilidad. Se comunican a la radio al 11-6400-7047 y le mandan un mensajito o algo. Ellos van a tener contacto con ustedes y hacen un pasamano de favores. Así que es lo más lindo que hay. En este momento que hay mucha necesidad, mucha necesidad. Todo el mundo de a poquito, ya sea por generar y dar algo, que uno disfruta dando y ofreciendo y generando ayuda a alguien. Le puedo asegurar que el corazón después se siente re bien con todo esto. Bueno, después también estoy acá mirando que si sube, baja, que encuentran, raptan a alguno, incautan marihuana y todo nada agradable. Pero bueno, queríamos compensar un poquito, como digo, durante el día estuve diciendo, durante esta hora, de que compensemos, ¿no? Compensemos un poco lo bueno con las cosas que nos van pasando malas. Y esto de ayudar a los demás lo van a lograr. Es disfrutable. Así que, bueno, les vuelvo a repetir, pídanme alguna canción. Ahora, después vamos a hablar también con alguien, con unos chicos que están haciendo una obra de teatro, ¿no? Acá en Quilmes, que se van a promocionar. ¿Hacen obra y cantan también? Sí, ¿no? Me parece que sí, es todo un show. Así que se llama La Parca. La Parca. Veremos a ver qué pasa, que estos chicos no van a contar. Más tarde los voy a llamar también y vamos a tener contacto con ellos. Esto también a cualquiera que se quiera promocionar, chicos, llamen así, los que cantan. Está bueno porque se hacen conocer, se dan a conocer acá. Y bueno, estos chicos hacen una obra de teatro y nos van a contar un poquito de que, cómo viene la manito. Bueno, lo que quedaba poco, lo que no nos faltaba también, que algo está pasando hasta en el agua, ¿no? No solo el mundo entero, ¿qué está pasando en los océanos, no? Con todo, estaba mirando que hay unos cuantos pingüinos muertos, ¿no? En las playas de Uruguay. ¿Será el cambio climático también? Puede ser. Que las corrientes marinas cambian de rumbo y ellos se pierden, se marean. Y bueno, que nos siguen. Siempre llegan, el otro día vi que habían llegado las ballenas primero a las costas de Rocha, a las costas de Uruguay, y decían, acá no llegaron. Bueno, están en camino, están llegando. Así que me imagino que eso ya llegó y ahora pasaba a los pingüinos. El otro día estaban pidiendo, hablando de trabajo, en la Antártida, los ingleses estaban pidiendo quién quería trabajar, que pagaban muy bien en dólares, para ir y contar pingüinos en la base inglesa en la Antártida. Te tenía que bancar 40 a 70 grados bajo cero, pero el que tenía esa posibilidad y se creía posible de qué, de aguantar todo eso, era muy bien pago y era para cierta clase de pingüino que vive en esa zona de la base inglesa en la Antártida. Buscaban gente que trabaje. ¿Qué tal? Así que, viste, hay de todo. Uno no, si se le ingenia, te vas a laburar a cualquier parte del mundo. Mirá, yo iría a contar las auroras boreales, me encantan, pero bueno, al sur ni por casualidad, al frío, y eso que las auroras también son frías. Pero bueno, vamos a la propaganda, a vender los productos, y después volvemos. Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires.

El bueno me lo voy a sacar, yo les prometo que me lo voy a sacar en algún momento. Terminé diciendo, ay, tengo que sacarme el bueno y arranqué con esa palabra. Dios mío, Dios mío. Buenas tardes, Vero. Verónica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, qué lindo escucharte. Bueno, recién sí. Apenitas te comento, hice una mini introducción de hablar alguito sobre el hogar de niños de tránsito. Ahora sí. Queda en vos todo. Te dejo que te explayes, que cuentes quién sos vos. Arranquemos por lo básico. Vamos, Vero, presentate. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Verónica. Soy profesora de música y bueno, así en el jardín que trabajo conocí a los nenes del hogar Madre Teresa de Calcuta de Espeleta. Así de a poquito me fui involucrando, ¿no?, en el hogar y viendo las necesidades. Empezamos a colaborar con mi hija y bueno, con mucha gente que se fue acercando, con los nenes que tantas necesidades tienen. Son nenes que están de tránsito en este hogar. Hay aproximadamente siempre 30, 32 nenes de 0 a 13 años en este hogar. Y hay dos hogares que también son los hogares Madre Teresa de Calcuta, que tienen de 14 a 18 años, un hogar de mujeres y otro de varones. Bueno, estos tienen una ayuda, pero no alcanza para cubrir todas las necesidades de los chicos, ¿no? Las necesidades básicas y después el esparcimiento, todos los servicios que ellos necesitan, psicóloga. Claro, decime, Verito, perdóname que te interrumpa, pero sí. Contame, estos chicos son judicializados, lo manda en sí el gobierno a que lo cuide. De ahí están en adopción algunos chicos, se pueden adoptar, sí, se pueden apadrinar, ¿cómo es el movimiento como para colaborar un poquito? Después vas a pedir todas las necesidades que tienen, pero... Contanos un poquito cómo trabaja, ellos comen ahí, duermen, es todo, van al colegio afuera. Ellos viven ahí y van al colegio afuera, van a colegios del Estado que están de cercanía, las cuidadoras los llevan a los nenes en jardín, de primaria, de secundaria, lo que sea, ellos los acompañan y los van a buscar. Ah, mira. Y después viven ahí ellos, viven, comen, todo. Los cumpleaños los festejan ahí. Claro. Todo. Y bueno, a veces, o sea, lo que ellos... ¿Ellos tienen visitas de algún familiar? ¿Pueden tenerlo o no? ¿Cómo es? ¿Algún cercano? Que evidente que no se la dieron la tenencia, porque lo tienen ustedes ahí, pero... Por lo general no. ¿No pierden el contacto totalmente? No, por lo general no, porque justamente por algo... Están ahí. Claro. Y decime, entonces, bueno, todo esto es un vacío. ¿De qué zona son? Quilmes, Espeleta, Varela, Berazategui. ¿Son distrital los que te mandan ahí? Mira, la verdad que yo en eso no tengo la seguridad, porque hay algunos que son de otros lugares, eso lo maneja el juzgado, ¿viste? La verdad que en eso no sé yo, no te puedo decir. Sé que hay de otros lugares, pero no sé cómo lo manejan. Son de la provincia de cercanía, pero no son todos de Quilmes, ¿viste? Claro. Bueno, claro. Yo le comenté, estuve cuando así hablando algo, comenté de la feria nuestra y cómo nos relacionamos, a qué se debe este contacto que llegamos a tener, por suerte. Para poder ayudarlo, para poder colaborar, no solo para que vos cuentes todo el coso, pero bueno, ¿cómo te vas organizando? Vos también das clases a esos chicos, das clases en tu casa, también eso hay que contar, porque a ver qué suerte tenés de colaborar con ellos. Y bueno, y contanos esto que están preparando, ¿cómo es? Bueno, nosotros... todos los meses organizamos colectas de acuerdo a las necesidades que tienen. Sí. yo pregunto y, bueno, de acuerdo a las necesidades, hacemos colectas mensuales. Sí. En este caso, bueno... ¿Esas colectas dónde las hacen? ¿Qué las haces? ¿En distintos sectores, en distintos lados o lo suben ustedes la propaganda? Sí, nosotros lo subimos. Sí, lo organizamos así con gente que siempre se suma y bueno. Ah, está bien porque así sabemos para la próxima, ¿viste? Que uno te promocione. Claro, bueno. Sí, cómo no. Sí. Todos los meses hacemos algo siempre de acuerdo a las necesidades del momento. Por ejemplo, ahora, bueno, estamos con el Día del Niño y también tienen necesidades de zapatillas y de golosinas para llevar al recreo. Golosinas, como todo chico que le gustan golosinas, y obviamente si hay necesidad lo último que se compra son golosinas. Y bueno, entonces también viendo todas esas necesidades, surgió, si querés te cuento ya directamente Del evento. Sí, contá que están preparando algo lindo, dale. Bueno, los chicos de A Toda Máquina, que es un grupo de cumbia, uno de los chicos es de acá de Espeleta, sí, se ofreció para hacer un show a beneficio del hogar. Sí. Bueno, y así empezó un poco esto, este evento que organizamos para el 13 de agosto. Yo empecé a buscar un lugar. Acá cerquita de casa está la Sociedad de Fomento Tomás Torre, que bueno, Yamil de ahí se ofreció a prestarnos el lugar para el evento, y así empezamos a armarlo. Después se sumó Rodrigo, que también va a hacer un espectáculo con el saxo y un bajista. Mira qué lindo. Ese mismo día, sí. Bueno, por ejemplo, un compañero mío del colegio, un ex compañero, ¿no? Néstor Celsus, con su gráfica, nos hizo los flyers, las entradas, bueno, y así con gente con buena voluntad, con ganas de ayudar, sí, estamos haciendo esto. La verdad que es hermoso lo que estamos... Mira qué lindo. Y sí, porque con los chicos aparte, acompañando a ellos, y que más que ellos también te acompañan, quien sea, de adentro y de afuera, ¿no? Claro, tal cual. Generás una relación, y buena para los de adentro, que también tienen ese acompañamiento afuera. Sí, chicos de la misma edad. Más o menos así. ¿Cómo? ¿Tenés chicos afuera que tengan contacto con los de adentro de la misma edad? Más o menos, ¿acorde? ¿Tienen posibilidad ellos de tener amiguitos afuera? Tanto por el colegio también, ¿no? No, solo del colegio, esa parte tampoco ellos la pueden tener, claro, la parte social. Claro, por no salir. Yo no sé, ¿cómo? Al no salir. Claro. Qué macana, sí. Todo el trabajo social, ese trabajo social que hay que hacerlo con los chicos con respecto al colegio, sus actividades, sus salidas, es como que ellos están encerrados y tienen poca... Claro. Sí, yo hay algunos nenes que traigo los fines de semana, bueno, para Navidad, y eso también los llevamos a pasear y esas cosas, pero eso es todo voluntario, si se quiere, o sea, no está... Y con mucha seguridad, es decir, la confianza en vos y una responsabilidad muy grande. Obvio, ellos nos sacan, por ejemplo... a la plaza, al polideportivo, pero siempre es ese grupo. Claro. Es difícil para lo que vos decís de socializar. Sí, porque si no ellos están adentro, pierden el ritmo de los otros chicos de su edad. Claro, si cierra el colegio, no hay otro. Incluso, por ejemplo, los cumpleaños se festejan ahí, adentro, con los chicos ellos. Claro, entre ellos solos. Bueno, claro, es su familia, al final terminan formando una familia más numerosa, ¿no? Porque incluso son se dicen hermanitos entre ellos, se cuidan un montón. Mira qué lindo. Sí, en ese sentido. Así que bueno, estamos armando esto, que es el sábado 13 de agosto. Sí, decilo a bien. Las 14:30. Sí. Acá en la Sociedad de Fomento Tomás Torre de Espeleta, que es en la calle Evaristo Iglesias y Pringles, justo en la esquina. Bien. vamos a cobrar una entrada de 300 pesos más un juguete o un par de calzados en buen estado, ¿no? Sí. Y, bueno, estamos armando una feria autogestiva con, bueno, unos stand de gente que... Que exponen sus productos o algo, claro, y venden. Claro, y también vamos a tener un buffet para vender y así recaudar. Claro, a también parte de la recaudación, claro, de todo beneficio, 100%. Todo beneficio de los chicos. Todo. O sea, lo único que nosotros vamos a comprar la comida y eso para vender en el buffet. Sí. Todo lo que se recaude de eso es todo a beneficio. También uno de los hogares necesita arreglar, están construyendo una parte porque se cayó el techo, y bueno, y esto también motivó también a este evento para recaudar para eso. Sí. Así que bueno, un poco ese también es el objetivo de este evento. Bueno, con las entradas vamos a sortear cositas y bueno, la idea es que el que pueda se acerque ese día y bueno, compartamos ahí un rato y está bien y se informe, ¿cómo? Y se interiorice de lo que está pasando ahí, de las no solo de las necesidades sino del trabajo que hacen, el gran trabajo que hacen sí, con estos chicos, cuidándolos y atendiéndolos, haciéndose cargo. Es algo importantísimo. Decime, ¿cómo se pueden comunicar? ¿A dónde? ¿Tienen redes? No sé si con vos o directo al hogar. ¿Alguno que no vaya el sábado, que no tenga esta posibilidad, pero quiere colaborar de alguna forma, antes o después, seguir colaborando? Bueno, no, ¿cómo hacen? Te puedo dejar mi teléfono, entonces. ¿Se puede dar eso, el teléfono tuyo? Decilo al aire. Sí, después lo repetimos, cualquier cosa. Bueno, 1554-83-6183. Entonces, Verónica. Acuérdense, sí. Verónica del Hogar de Tránsito. Dinos, sí, del Hogar de Tránsito. Madre Teresa de Calcuta, de Espeleta. Bien, sí, bien, claro. Dale, Berito. Bueno, te decíamos lo mejor. Vos sabés que acá, bueno, tenés el espacio. Por eso te decía también, si otras veces ustedes recaudan o tienen como me decís, todos los meses juntamos cosas, bueno, nos avisás o salís y lo promocionás. Total, aunque sea un ratito, pero por lo menos la gente se va enterando. Y si alguien quiere ayudar fuera del teléfono tuyo, está bueno que se acerque. No, solamente todo, se pueden acercar a ayudar, ¿no? No se puede entrar. No se puede entrar. No, por lógica, no. No. Esto se maneja, o sea, todo es bienvenido. Sí. O sea, porque hay gente que dice, ¿y sirve si tengo ropa, una heladera, una? Todo es bienvenido. Claro. Pero bueno, más o menos hay un orden, porque si no, o sea, incluso para llevar las cosas, yo digo, mirá que mañana llevo cosas. Claro, pedís permiso, autorización, todo con es coordinado, no es que cada uno pueda hacer lo que quiere. No, claro, está bien. Porque bueno, la prioridad siempre son los chicos y bueno, están las cuidadoras, todo, una organización, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, canalizamos un poco para organizar. Sí. Bueno, así, Berito, bueno, me alegro mucho que bueno, pude contactarme con vos. Bueno, te agradezco muchísimo por este espacio y también a, bueno, a María Angélica, a Laura, a todos los que se suman y hace tiempo que vienen colaborando. La verdad que yo siempre digo, esto uno solo no lo puede hacer, por más que uno tenga ganas, solo no se puede. Y siempre hay gente con buen corazón, buena voluntad que se suma. Y mira, fuimos con mi amiga, que la tengo acá al lado, sí, fuimos a la Sociedad de Fomento a ver el lugar, a ver la cocina y todo eso. Sí. Y la chica de la Sociedad de Fomento, tan amable, tan bueno, nos quedamos hablando con mi amiga diciendo, qué lindo que es contar con esta gente, ¿no? Que Y es la forma de salir adelante, ¿no, Vero? Yo creo que nada en la vida se puede hacer solo. Yo soy una que digo que trabajemos en equipo. Sigo con la idea que el triunfo no es solo de uno, sino de todos. Y trabajar en equipo es lo mejor. Cuando todos tiramos para el mismo lado, por supuesto, ¿no? Y hay mucha gente que con... sin ningún interés, por colaborar con amor, pensando en los chicos, lo hace. Sí, en esto sí, ¿cómo no vamos a colaborar? Sí. Bueno, así que yo ya te comenté que muchos del grupete nuestro de emprendedoras vamos a activarnos y a colaborar con el hogar de una o de otra forma. Así que esperanos ese día que vamos a ir. Y por supuesto que vamos a llevar cosas y acompañarlas. Y de acá para adelante, contá con nosotras. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Besotes, Vero. Muchas gracias por salir. Un beso grande, gracias. Hasta luego. Chao. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Escúchanos por www.fmradiobox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, a las 5:25 el bueno lo tengo pegado. Ahí voy a tener una compañía, capaz una pequeña compañía, una ayudita. Sí, sí, va a venir alguien y me va a acompañar un ratito, fuera de que vamos a hablar después a ver con estos chicos del teatro. Pero vamos a contar esto de que estuve mirando anoche el programa de Tinelli. Yo lo vengo mirando. ¿Qué se llama? Espere que me anoté porque yo lo miro, pero no me acordaba el nombre. Canta conmigo, se llama. Bien. Que reemplazó al Hotel de los Famosos, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo contenta que, como miraba el Hotel de los Famosos, que también puedo pasar el chusmerío de, ¿cómo es?, de Canigia, que me enteré que él había planeado, Alex, irse con su noviecita, Melody, y con toda la familia, ya que ganó el hotel, se lleva mucha plata, y vamos a festejarla y a revolearla, como quien dice, a la guita en Europa. ¿Qué pasó? Dijo, festejamos con nuestro, con toda la familia unita. Pero no pasó así, chicos, no pasó así. Parece que la familia Charlotte y su amigo le dijeron, no, vos sí, pero tu noviecita. Y no, déjala. Pero como él está tan pegado a la noviecita, dijo, nos vamos de vacaciones. Y nos vamos de vacaciones igual. Entonces parece que se va con ella sola. No, van separados, pero se van a Europa a disfrutarlo. Bueno, y mirando por el Hotel de los Famosos también, al 8, por eso es que me engancho con Tinelli. La verdad que es así, por ese tema, que no lo escucho cantar a él, pero escucho a muchos otros, que la verdad, algunos valen la pena, algunos me quedo en el camino escuchándolos, pero bueno, está entretenido. Yo miro estas noches el programa de Tinelli. Otros mirarán La Voz, ¿no? Pero mucho no puedo, ahí no puedo pasar chusmerío, porque no me entero de lo que pasa en La Voz. Capaz que alguno llama y cuenta, y si no, me pasan información o piden algo, a ver qué está pasando con los que están. ¿Siguen los hijos de Montaner en La Voz? Pulpito, vos, él sí lo mira, ¿viste? Yo le pregunto a él por qué él lo mira. Bueno, ¿por qué decían que no sé qué pasaba ahí, si iba a haber movimiento con estos chicos y con Montana? Así que, bueno, ellos siguen. Me olvidé, hoy iba a pedir uno de... La Sole también sacó uno con algún grupete, claro, con un grupete aparte. Y esa canción estaba buena, pero bueno, hoy como vimos con todo nacional, con rock nacional, así que podemos ir pidiendo. Acá tengo a mi compañero que me vino de visita, por suerte. Hola, Bruno, lo presento a todos. Bruno es conocido. Él estuvo también trabajando en radio, así que algo conoce. Si querés, sí, ponete, si querés, si no, está arrancamos, Brunito. Qué suerte que viniste a ser compañero un ratito, porque hoy me dejaron solita. El 98 nos permitía llegar, muchas gracias. Esa, viene de trabajar a las corridas, por eso, bueno, a veces es complicado tenerlo, pero bueno. Y hoy dijimos, vamos a pedir, Bruno, canciones de rock nacional. Rock nacional, qué bueno. Yo sé que hay una que vos pum para arriba, una que pusiste. ¿Cuál? Y cuando teníamos que cantar con voz alta, ¿viste? Sí. Y de fondo en la rocola, le digo yo, en tu camioneta, ¿te acordás? Sí. Esa está muy buena. Y así que vamos. Muchos temas de la Bersuit, hay un montón, dale, para pedir, si es rock nacional. Sí, vamos, flota. Por eso esta última media hora. Hoy le puse todo así, después pedimos otros, ¿viste? Estos días nosotros somos algunas en inglés, algunos latinos. No, pero está bueno para levantar el rock nacional. Sí, levanta todo. Viernes, terminan las vacaciones. Y todas, para los chicos. Y todas que sean así, ¿viste? Media para levantarnos. ¿Hiciste algo en vacaciones? ¿Qué hiciste? ¿Estuviste trabajando? ¿Pudieron sacar? ¿Qué aconsejas? Con estos climas estuvieron los nenes medio engripados. Sí, bien para abajo, ¿no? Como todo. Buenísimo, sí. Como que contame de las vacaciones. Y acá estamos, resfriados. Enfermos. Hay muchos enfermos. Y porque mucho cambio de clima, humedad fea, pero bueno, los chicos se divierten igual, salen, juegan ahí adentro de casa, corren, bien, la pasan bien. Bueno, y nosotros habíamos dicho, a ver si alguno contaban qué hacían. Nosotros tenemos una compañera que está en Mar del Plata, se mudó para allá, por lo menos por un tiempo, entonces, y trabaja en este horario, justo ahora, esta semanita le tocó trabajar en este horario, en este mes. Sí. Y le decimos, contanos cómo estará, a full, porque trabaja haciendo masajes, todo lo que es estético, sí, en un hotel conocido. Entonces, tendrá un laburo de locos, decimos. Mucho trabajo y un temporal también para seguir con la buena onda. ¿En serio? Pará, que hoy decía, arranqué contando. Bueno, pará, que quiero contar algo bueno porque tengo que contar todo malo. Porque hablamos de inseguridad y hablamos de vamos, subimos y bajamos. Vamos el dólar, sube y baja. Estamos como el país. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. ¿Cómo es? Sí, yo traigo toda la buena energía hoy. No, pero... te decía, en las vacaciones de invierno, lo que sí me acordé ahora, muchos cumpleaños aprovecharon los chicos para hacer festejar los cumpleaños ahora. En estas vacaciones para poder disfrutarlo a full, porque si no, mira vos. Sí, sí. Bueno, él también nos tiene que contar que estamos planeando en la Sociedad de Fomento, acá muy cercana, sí, en el barrio, festejar el Día del Niño. Exactamente. Así que bueno, contalo vos. Dale, y bueno, contá dónde, qué nosotros necesitás. Estamos haciendo todas las tratativas, de hecho ya presentamos para el corte de calles ahí en la Sociedad de Fomento Cornelio Saavedra, que es acá a unas cuadras de la radio. Estamos necesitando donaciones de juguetes, cosas para llevar a otros barrios también, pero básicamente la idea es un poco también que los chicos se diviertan en un entorno también, porque a veces, hoy escuchaba recién que es difícil vincularse también un poco entre chicos fuera del ámbito escolar y por ahí. Ahora se ven más chicos jugando a la pelota, pero hace unos años no se veía en el barrio eso. Entonces es bueno que se fomenten esas cosas. Las amistades barriales, ¿no? Amistades. Antes, cuando éramos chicos, que salíamos y jugábamos en la puerta, en el barrio, claro, en la calle, y después la inseguridad hizo que nos metamos adentro, después de la pandemia, después, pero va quedando todo, y es lindo que ellos tengan su amiguito vecino fuera del lo que sea los compañeros del colegio, que tenga una amistad. Sí, de hecho, por ahí va a haber sorpresas, ¿no? Pero estábamos haciendo tratativas para que haya juegos y algunas cosas. Y nosotros queríamos conseguir un pelotero también, ¿no? A ver si alguno, obviamente. A ver si alguno se apiada. Y porque también la idea es esta, tanto tiempo cerrada, es una sociedad de fomento que estuvo cerrada, sí. Mucho tiempo, sin actividad, le agarró la pandemia y cuesta arrancar y cuesta sacarla adelante y cuesta todo, no solo a veces como todas las casas que hay que hacerles arreglo y levantarla, sino la posibilidad que era una entidad que está cercana a varios colegios y a un barrio, sí, carenciado, entonces, y tenía servicios más culturales o, por ejemplo, el gabinete psicopedagógico. Y eso es muy muy importante en una zona así, en la cual, más hoy, que está todo tan caro y para que los chicos tengan accesibilidad a algo, ¿no? Y lo rescatable es que salió de los propios vecinos, quiero decir, no es que salió ni siquiera desde una iniciativa, digamos, para sacar provecho, ni nada por el estilo, ni usar el nombre de la asociación, que los vecinos justamente dijeron, vamos a hacer que los chicos, justamente después de 2 años de pandemia, de no salir, de que están jugando la pelota 2 o 3 acá, 2 o 3 allá, bueno, agrupémonos y generemos esos lazos de vuelta con los vecinos. ¿Sabes qué vamos a hacer, Bruno? ¿Pasás a dónde se puede comunicar con la gente que quiera ayudar o colaborar? Bueno, están las, sí, redes sociales están en Instagram, Sociedad de Fomento Cornelio Saavedra, y bueno, si no, mi WhatsApp. Sí, dalo. Puedo dar el WhatsApp 11-3327-3003. Cualquier colaboración, ya sea en animación, ya decimos pelotero o alguna golosina, algo que le haga el día lindo a los chicos, buenísimo, bienvenido. Bien, bien. Bueno, vamos a escuchar una canción. estamos acá de vuelta, justo que vino Brunito, vamos a hablar con unos chicos que hacen obra de teatro. Buenísimo. Así que, hola Matías. Hola Mati. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mati? Bueno. Todo bien. Sí, acá queriéndote escuchar, queriendo que nos cuentes, contame de qué se trata. Primero arrancá, como le digo a todos, contándome un poquito de vos. Y después contá lo que hacen en grupete, todos. Dale, perfecto. Bueno, yo soy Matías, me dicen Matt. Soy el director de la parca Elenco Quilmes. Se llama Elenco Quilmes al final porque es una obra que se hizo en varias partes de nuestro país y en España. La parca es una obra de teatro musical no convencional que tiene una temática que por el nombre creo que se imaginarán por dónde va, que se llama La Parca. Trata de la historia de unos chicos que caen al inframundo, digamos, a este limbo entre el cielo y el infierno, a donde creemos que por ahí nos llegamos cuando nos morimos. Por eso tenemos la premisa de si hay vida después de la muerte o qué es lo que pasa cuando nos morimos. Y está abordado desde el humor. Todo desde el humor. La música no es música de comedia musical, es cumbia, cuarteto. Es bastante, bastante alocado todo. Y todo ustedes, ¿no, Matt? Todo ustedes lo cantan, lo organizan. No es música de fondo, sino ustedes en vivo. Sí, es todo cantado en vivo. Trabajamos, formamos un grupo, una compañía que se llama Playbill Company. Sí. Que también tenemos la escuela de teatro musical, que estamos haciendo montajes del musical de Shrek. Mira qué bien. Y de Moulin Rouge. Y bueno, armamos la compañía para poder hacer obras de teatro que a nosotros nos gustan. Sí. Y bueno, nos topamos con La Parga, que es una obra que con Janina Verde, que es una de las productoras y también directora vocal de lo que es la escuela que tenemos con Playbill. ¿Y la con escuela ella desde dónde muy está, chiquito que Matt, ¿dónde nosotros está? Estamos en Quilmes, estamos en el Teatro Polaridades ahora, haciendo lo que es el taller. Ah, mira, eso también después promocionalo, sí. Decir los horarios, decir cómo es. Eso después lo cuento bien, sí. Y bueno, nada, con Janina nuestro sueño era hacer La Parca, desde que tenemos 19, 20 años que conocimos La Parca, que es una obra que hizo Diego Sebastián Noria. La hicieron por allá por el 2004-2005, estuvo 6 años así en el off, digamos, en el under, hasta que llegaron al Teatro del Cubo, que está ahí en el Abasto, y de ahí ya pasaron a Calle Corrientes, al Teatro Tabariz, donde ganaron premios Hugo al Teatro Musical, premios ACE, y se convirtió en una obra de teatro musical de culto. Fueron los primeros en romper un poco los esquemas también del teatro musical convencional o tradicional que por ahí estamos más acostumbrados a ver en la tele. O sea, es todo lo contrario a lo que hacía Pepito Cibrián, o a las producciones de Broadway que traían acá a Argentina como Cabaret, Sweet Charity. Y bueno, estos chicos como que abrieron la puerta a quienes por ahí no estábamos en la misma onda, en la misma sintonía que las obras grandes, ¿viste? Que por ahí no quedábamos por nuestra forma de vestir, por nuestros gustos musicales. Yo, por ejemplo, estudiaba teatro musical, pero tocaba en una banda punk. Claro. Entonces es como que la gente de La Parca abrió una posibilidad a los frikis, ¿viste? A los frikis del teatro. Sí. Y bueno, y se hizo en un montón de lugares, se hizo en España, se hizo en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, y ahora lo estamos haciendo nosotros en Quilmes. Y ahora lo tenemos en Quilmes, mirá qué honor, qué lindo recorrido igual, sí. Bueno, viene un trabajo de muchos años, esto no es así nomás. Y qué lindo tenerlo. Es lindo, ¿no? Aparte estaba leyendo la sinopsis recién. Hola, dale. ¿Cómo estás, Matías? Sí. Es espectacular cómo empieza, o sea, directamente yo ya quiero verla leyendo el resumen. Está muy bueno. O sea, es muy tomándolo con humor. Sí. Es muy gracioso. Sí, es muy loco porque la gente por ahí al principio, la primera función, mucho no entendía lo que sucedía. Exacto. Porque vos arranca la obra y es como una persona que llega a una a hacer un trámite en, no sé, en la municipalidad o en, no sé, en la ANSES, es como llegás y de repente es un pibe entre comillas normal que llega ahí y se topa con dos locos que uno está ahorcado en una horca y el otro te atiende mientras está jugando mirando Instagram con el celular y te hace esperar, ¿viste? Es como un consultorio, ¿viste? ¿Estás seguro que no era la municipalidad? Seguro, ¿no? Que no era ningún municipio cercano acá con Urbán. Pero tiene eso, ¿viste? Que la gente por ahí al principio no entiende. Los primeros 5 minutos de obra es todo audio. A oscuras. Y bueno, ahí es donde arranca esta historia de Felipe en busca de su novia recientemente muerta en el inframundo. Pero bueno, sí es raro, sí es muy raro porque vos se llama la parca, entonces claro, la pero vos vas con una idea, aparte que te, bueno, claro, que claro. Vos, esto de que vos me digas que después me voy a reír, es decir, te descontractura, porque vos vas ahí toda dura, ¿viste? No sí. Sabes, te encontrás con una idea, te encontrás con otra. Claro. Pero lo bueno es pasarlo bien. Sí, sí. Y a lo visto lo pasan bien, ¿no? Lo pasan bien por lo que sí, vas contando sí, y todo sí, eso. Aparte, la gente sí, se aparte, engancha. Como te decía, sí, aparte, como te mencionaba, no es que por ahí hay gente que, por ejemplo, mi hermano está completamente a las antípodas a mi persona y a mi pensamiento y viene a ver mis obras y a veces no las entiende, ¿viste? Claro. Y vino a ver La Parca y claro, a él que como que le como que al ser de Quilmes y tener chistes de Quilmes... Y mi hermano es hincha de Quilmes. Identificamos todos entonces. O sea, claro, ¿viste? Entonces como que, claro, cuando a mí que me tocó reversionar el guión sí. Con el director, con Diego Corán, con Diego Sebastián Oria, me le dije, che, hay chistes de Quilmes que quiero meter. Y me dijo, sí, todos los chistes que quieras meter de Quilmes, metelos. Así que... claro, la gente de Quilmes es como en un momento nombran, dice no, porque acá en la Plaza Conesa, y claro, estamos a dos cuadras de la Plaza Conesa. Claro. ¿Entendés? Sí. O por ejemplo, la escenografía, que es algo que llama mucho la atención, que bueno, una señora lo mencionó y me dijo, yo nunca vi una producción así en Doña Rosa. Nosotros buscamos esa excelencia desde lo visual hasta trabajar con Mariano del Rosso, que es el que microfonea a todo Calle Corrientes. Claro, claro. Elegimos Doña Rosa por la estructura, porque nos sirve como estructura y también porque Doña Rosa es un teatro que está hace un montón de años en Quilmes, que todos los que hicimos teatro desde chiquitos hemos ido. Entonces también nos gustaba que sea ahí en Doña Rosa porque tiene también esa mística, ¿no? De que es de Quilmes. Bien. Entonces utilizamos, por suerte nos dejaron utilizar todo el espacio y nada, colgamos cosas del techo, hicimos lo que quisimos, remodelamos parte de la sala, tuvo que ir el escenógrafo a hacer unas trampas, a hacer ahí unas cosas para poder utilizar Doña Rosa a todo trapo. Hicimos la verdad que un diseño de luces que llevó sus horas, que por ahí la gente que va a Doña Rosa no está acostumbrada a ver. Hicimos una escenografía también, todo excelencia a nivel capital federal. Exacto, ¿viste? Sí, trajeron que la gente por ahí va, claro, trajimos todo para el teatro acá de Capi acá y eso es hermoso, es muy lindo. Bueno, sí. Y todo con chicos de acá, todos con chicos de Quilmes, somos todos de Quilmes, toda la obra es Quilmes. Sí, todo el elenco es de Quilmes. Sí, así que también bueno, ver danos, el talento que tenemos es una locura. Dirección y horarios. Bien. Y lo que vos quieras, dale, informar. Bien, ahora nos quedan dos funciones, que son este finde, este sábado y domingo a las 21 el sábado y el domingo a las 20, quedan pocas entradas, así que se pueden contactar con Casa de Arte de Doña Rosa por Instagram, que ahí se reservan las entradas por ahí. Esto es ahí en, no sé si, yo estoy acostumbrado a que siempre voy, no sé, la dirección exacta de Doña Rosa me la sé, pero me la sé porque sé que dónde es. Pero es ahí en Colón y enfrente del Polo, diagonal a la heladería El Polo. Bueno. Para que todos ya se ubiquen a dos cuadras de la Plaza Conesa. Están los carteles por todo Quilmes, así que seguramente ya la gente los ha visto. Y bueno, los invitamos a esta propuesta nueva que nunca se vio acá en Quilmes y que estamos listos para quemar un poco de cerebros ahí. Que la gente sale estallada de risa, sale como con ganas de irse a bailar, porque la obra tiene cumbia, cuarteto, es como bastante... Bueno, va a estar divertido. Hay que ir a verla. Sí, vengan. Bueno, Mati, te deseo lo mejor. Van a tener mucho éxito porque es evidente que sí, el nivel se lo merece. Sí. Así que todo Quilmes a ver a la parca en la casa de Doña Rosa. Así que besote, Mati. Toda la suerte, toda la merch, como se dice. Y salir adelante. Gracias por salir. Muchísimas gracias. Besotes. No, a ustedes por la invitación. Hasta luego. radiobox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. La otra que dejar la tarde, la verdad que hoy pensé que iba a ser pesado, pero no, nada que ver, porque tuve bastante llamadito, así pude hablar con gente. La verdad que esta última parte me re gustó. Está bueno. Hablamos de la música. Hay que ir a ver esta obra. Y bueno, nos vamos a divertir, hay que colaborar con los chicos también. Esto, viste, un poquito de ayudita a cada uno. Así exactamente, que, claro. Bueno, Brunito, el bueno, yo dije me lo iba a sacar y no puedo. Pero mándate el último mensajito. Repetí tus datos que te ayuden. Sociedad de Fomento Cornelio Saavedra, en Instagram estamos. Y bueno, mi WhatsApp, 11-33-27-30-03. Lo recibo yo los llamados en nombre de todos los vecinos. Estamos organizando esto, así que bueno, para el día a ver si hay ayudita. Sí, a ver si hay una ayudita para acá también. Un poquito a cada uno, no hace mal a ninguno. Y es un ida y vuelta de buena energía, siempre digo yo. Hoy sí, hoy fue para para arriba, para abajo. Y parece que la temperatura, les cuento, hoy cuando llegué hacía un calorcito, 4 de la tarde, había salido, como le dije, pensé que hacía frío, después hubo calorcito, había bajado un poquito hace un rato, ahora volvió a subir. Así que no sé cómo va a ser el fin de semana, espero que esté así de lindo para ustedes como para nosotros, no solo afuera, sino adentro de sus hogares. Con toda la mejor energía, hoy sí me voy a ir despidiendo y espero que el viernes que viene tener a mis compañeritos, no sé, alguno aunque sea, que me haga un ratito de compañía. Así que, Bruno, muchas gracias. No, viniste por favor, a hacerme el aguante un ratito a las corridas después del laburo, cuando quieras. Bueno, acá, como no, muchas acá gracias. Te espero un rato, muchas sí, gracias, vamos gracias. Haciendo un programa para arriba. Y a ustedes, lo mejor para este fin de semana. Lo mejor para todos. De, acuérdense, Radio Box 102.9 de Quilmes para el mundo. Que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.